clase pronunciada el 27 de septiembre de 1973. De masa, el mundo realmente popular, educación de un pueblo, debe ser una educación masiva con una sola. O si en esa nación, en ese pueblo, se debe facilitar a los mejores, a los más capaces, que se eleven a la altura de su capacidad, es decir, que desplieguen su personalidad en la dirección del saber y de la verdad al máximo de su posibilidad de realización. Y luego, realizadas estas personalidades ejemplares, viene la variación de ellas sobre el resto. La universidad no puede ser una cosa de la multitud, tiene que ser de los capaces. Que me digan que hay que abrirle paso a uno aunque sea político. Si es capaz, si tiene talento, claro que sí, hay que facilitarle todo para que llegue. Pero cada uno llega hasta donde puede, de acuerdo a los talentos que tiene. Entonces usted no puede hacer una educación superior que sea pobre. No puede extender la universidad, ¿no? Usted la tiene que limitar a los capaces. Y ayudar a que los capaces realicen la plenitud de su capacidad para que luego actúen como presente sobre la multitud. Porque un pueblo se eleva cuando tiene ejemplaridad delante de sí, como se degrada cuando tiene demagogos y anulones. Entonces uno ve cómo se extiende la vulgaridad, la grosería, lo ordinario, lo soez, porque falta precisamente la irradiación de la superioridad. Y hay algo que es fundamental de tener en cuenta, y es que, en realidad, cuando nosotros estamos delante, cuando hay una real superioridad, esa superioridad solamente se justifica, y se manifiesta como servicio a los demás hombres. Es como dice el famoso Manzoni en su novela Los Nobles: no es justa la superioridad de un hombre sobre los demás hombres si no es en servicio de los hombres. Una superioridad es justa cuando se trata. Es lo mismo que una autoridad. Una autoridad es justa y es legítima cuando es ministerio de servicio de los gobernantes, de los que obedecen. Nosotros tenemos el supremo modelo de este ejercicio de la realeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que su reinado es espiritual, pero ese reinado espiritual que abarca a todos los hombres, a todos los creados, ese reinado lo ha ejercitado él como un ministerio de servicio y amor. Y él insistió siempre en esto que es fundamental para entender lo que es verdaderamente amor, amor al pueblo, amor al prójimo, sin discriminaciones de sentido. Cuando él enseñaba, y él era ejemplo, enseñaba que aquellos que en una ciudad son los primeros, deben actuar como si fueran los últimos. Lo cual no significa perder la primacía, sino precisamente constituirse en servidor de los demás. Porque los demás necesitan de ellos. y esa superioridad suya que la tiene porque Dios se la ha concedido en su esfuerzo, la ha perfeccionado, la tiene precisamente para servir, no la tiene para aprovechar. El sentido cristiano proyectado sobre todo en orden de los bienes es un sentido de distribución y de comunicación. Entonces, cuando una universidad se entiende y entra todo el mundo, esa universidad se rebaja. Los estudios se hacen cada vez más baratos. Es necesario comprensible. La universidad se entiende y se rebaja. La universidad es aristocracia. No es aristocracia de la sangre. No es aristocracia del dinero que por otra parte no es aristocracia, es aristocracia de la inteligencia. Entonces usted no puede hacer que todo el mundo sea doctor. Doctor debe ser el que está paseando la ciencia y la sabiduría de nosotros, para luego comunicarla a los demás. Y como pasa con el heroísmo, es una cosa que puede alcanzar a todos, siempre que haya héroes al frente. Si el que conduce realmente tiene el rango heroico, convierte en héroes a todos los demás, porque nos hace participar a todos de ese rango, de esa dignidad que tiene. Este lenguaje que yo estoy hablando ya no se habla más, porque la gente tiene miedo de hablar este lenguaje. ¿Por qué? Porque necesita anular, le están exigiendo la anulación. Están exigiendo que le digan que todos son reyes, que todos son soberanos. No. Los talentos están distribuidos de una forma absolutamente desigual, pero a cada uno de ellos exigido de acuerdo a lo que hace. El socialismo es justamente la liquidación de la superioridad de la institución, es la liberación, es la masa, no la causa. Yo no respeto a los otros cuando les hablo como a una masa, cuando adulo como a una masa, cuando la envilezco envileciéndome yo hablando de un lenguaje inferior, grosero y original. Yo respeto y amo a mi prójimo, así sea el más humilde, cuando yo lo trato con honor, de acuerdo a su dignidad de hoy. Es un problema claro como la vida. Se comprende que la ideología marxista es fundamentalmente una ideología de masa. ¿Por qué? Porque niega la persona humana. Si yo niego en el hombre un alma espiritual e inmortal, un alma inmaterial, un alma inteligente y capaz de querer, creada directamente por Dios en cada uno de nosotros, yo estoy negando la dignidad de la persona. Estoy negando su rango, su destino eterno. Entonces, ¿cómo lo voy a tratar como persona? Ni en la familia, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la política, ni en la economía será tratado como persona. Por eso, es justa la observación relativa al marxismo. Cuando se señala en la ideología marxista, que es una ideología esencialmente de masa, el determinismo social absoluto que hay en ella y que es propio de toda concepción materialista, menos que cualquier otra, mi concepción, dice Marx, no puede hacer al individuo responsable de una situación de la cual él es socialmente un producto. Si el hombre es un producto de la sociedad, de la estructura económica, social de una sociedad, entonces el hombre no es nada, nada más que una resultante, nada más que un efecto. Y se intuiste entonces que el socialismo, en cualquiera de sus expresiones, al emprender la edificación de una nueva sociedad, encierra a los hombres detrás de los muros de una prisión impregnados de sangre y de mentiras. Por eso son mundos cerrados los mundos del socialismo. Son mundos difíciles de curar y de salir. Son mundos que no están abiertos a la curiosidad de los demás. Las visitas son condicionadas y son reguladas. Las salidas también cuestan la vida. Se rodean de un muro, se encierra, porque es una sociedad esclava. Y una sociedad cuya economía y cuyo régimen social sigue totalmente explotado por el poder. Todas las economías socialistas han sido construidas por la plutocracia internacional. Desde el primer día en la Unión Soviética, los grandes consorcios internacionales, que son yanquis y europeos, han contribuido a la edificación de la economía socialista, como continúan haciendo en el diario, porque la plutocracia y el socialismo son exactamente las mismas cosas, son dos aspectos. Uno es el régimen de la convivencia, nivelado, homogeneizado, masificado, mecanizado, y luego el poder que explota, que es el poder del sistema. Nosotros, desde que yo era muchacho, nosotros salíamos a la calle a gritar contra el imperialismo ya. El imperialismo no es ya. Los titulares de la Banca Mundial, en general, son todos de la misma procedencia. No es una cuestión racista, es una cuestión real. ¿Qué me vienen a decir a mí imperialismo ya? Todos estos socialistas, todos estos revolucionarios no nombran a la plutocracia internacional y menos a sus titulares que cuidan mucho. Derivan el odio de la juventud hacia una nación y lo apartan del lugar donde están los verdaderos explotadores. Aquí se hizo la gran cuestión del grupo del TEC. ¿Dónde está la central de del TEC? En la isla Bahá. No está en Nueva York. Está en la isla Bahá. El poder del dinero, el imperialismo internacional es dinero denunciado por la Iglesia, que ese es el poder real que explota las naciones de las personas. No es un poder nacional, aunque existe a veces el instrumento político o militar de las naciones ocupadas por él, para apanchar o aplastar o combinar o imponer a otras menores. Eso sí ocurre. Pero mientras nosotros no entendemos que capitalismo y socialismo son una y la misma cosa, y que los dos son como el fruto de la flor liberal, no entendemos nada del problema del mundo, ni de quiénes son los verdaderos explotadores. Por eso el capitalismo y el socialismo convergen uno y otro hacia la tecnocracia. La tecnocracia es justamente la organización mecánica, técnica, socialista, planificada hasta el último detalle de la vida de las naciones, sobre todo de la economía de las naciones. ¿En qué se estructura? ¿En qué se estructura? Es una racionalización rigurosa del Estado, en una homogeneización socialista de la población, es decir, nivelación socialista, y en una idolatría del trabajo. El trabajo aparece como la base de la vida, el trabajo productor de bienes útiles, de bienes sociales, aparece como el Dios, aparece como la verdad, como el Dios. Y entonces, el hombre existe para producir, existe para producir, sea para producir más dinero, para producir más bienes. Por eso también estas organizaciones son una organización de vacío interior. Los hombres han sido vaciados. Vaciados de metafísica y de religión. O sea, de aquello que es lo intrínseco de la persona humana. La capacidad de la inteligencia, el acceso de la inteligencia a las verdades esenciales y aquella verdad que es el principio y el fin de la existencia, esos seres vaciados por este materialismo ateo radical aparecen estructurados dentro de una planificación donde hasta el último detalle está previsto. No solamente están socializados el trabajo, sino las diversiones, las recreaciones, todo. Todo es uniforme, todo es indiferente, todo es de más, civilización de más, estado de más, universidad de más, empresas masivas, de trabajo masivo, diversiones masivas, todo en función de la más. Nada en función de la persona. Esto es el camino que nosotros estamos transitando. Es el camino de la negación de la persona humana, que comporta, claro está, la negación de aquel que es el creador, que es el redentor, de aquel que justamente después de habernos creado a su imagen y semejanza, en la persona de su hijo se hace hombre para redimir a cada hombre, porque Cristo ha venido para cada hombre, y para los vivos y para los muertos. Cuando nosotros vaciamos el alma de este sentido religioso, de este sentido cristiano, de este sentido metafísico que es el ordenado a las verdades esenciales, el hombre podrá hacerse un técnico extraordinario, un técnico de la medicina, un técnico de la ingeniería, un técnico de la química, un técnico de la industria, un técnico de los números, a cualquier nivel, pero será un hombre vaciado interior. Si ustedes analizan nada más que lo que está en marcha en este momento en la universidad oficial, lo que es la lectura obligatoria, lo que es, digamos así, el alimento ideológico con el cual se pretende nutrir a cientos de miles de muchachos, ustedes se van a dar cuenta de que esto es lo real, verdadero. Son pretextos de liberación nacional, se vacían integralmente, se quitan el sentido real de la religión, se quitan el sentido real de los pensamientos, se quitan el sentido real de la patria, de la familia, de todo. La legislación en marcha, la legislación que está en marcha, disuelve la familia, porque el divorcio y la discriminación de los hijos significa la disolución de la familia, la masificación de la familia. Se entiende a la legislación de la enseñanza privada a base de una regulación estatal de las designaciones de maestros, de profesores y de directores, inclusive de las escuelas privadas. Es decir, se priva a los padres del derecho de elegir la educación para ellos. Que las cosas se lleguen a consumar o no en esta dirección, no sé lo que pasará mañana, digo lo que está en marcha. Lo que está en marcha, en el orden de la familia, en el orden de la educación y en el orden sobre todo universitario. Cualquier persona que hoy esté vinculado a la universidad y a la tarea que aparte los técnicos profesionales se cultiva, saben perfectamente que lo que está en marcha es toda una promoción ideológica de masa. Y que se hace además con un sentido masivo. Y que se trata precisamente de encuadrar a la juventud dentro de esos sistemas que comportan un vacío total de la vida, un vacío total del sentido de la belleza, del sentido de la jerarquía, de los débiles, de las cosas, que importa un verdadero encarnamiento. Todo eso, el Corán, dado con eslogan sobre la liberación de los pueblos, sobre la liberación de la nación, la lucha contra la jerarquía y el imperialismo. Ahora bien, es lo que me interesa destacar. Frente a este proceso de una política de masa, para una universidad de masa, para una civilización de masa, frente a todo este proceso, lo real, lo concreto, es lo que se realiza dentro de los esquemas ideológicos del socialismo. Aunque a ese socialismo se lo presente acristianado, porque a veces se lo presenta acristianado, y hay quienes que hablan de un socialismo evangélico. El socialismo no puede ser jamás evangélico, porque el socialismo es igualdad, nivelador, niega la distinción, niega la persona. La palabra igualdad hay que meditar. ¿En qué sentido la justicia es una igualdad? Es exclusivamente una igualdad como medio de la justicia, nunca como medio. Porque hemos repetido mil veces, una justicia distributiva que le da a cada uno lo suyo, a cada uno lo que merece, a cada uno lo que corresponde, no le puede dar igual a todos. Porque todos no merecen lo mismo. Porque hay el que merece y el que no merece. Hay el que se esfuerza y el que no se esfuerza. Hay el que se empeña y el que no se empeña. Hay el que se empeña más y el que se empeña menos. Por lo tanto, si yo distribuyo con justicia, le doy a cada uno lo que le corresponde y formo una sociedad de derechos. Si es justa, si hay justicia. Y esa desigualdad solo la puede compensar la caridad, solo la puede compensar el amor. Nunca ninguna forma de vida. Por eso el problema económico social no es solamente un problema de vida, es un problema de vida, pero no solamente un problema de vida, es un problema de caridad. La caridad tiene la necesidad del otro, se mide por la necesidad del otro, no por lo que hago yo de él. La caridad es además comunicación del bien que se posee a los que no lo poseen. Todo bien ejecutivo es comunicativo, ese es el sentido del bien. Por eso el ser absoluto de Dios, que es el bien absoluto, se ha prodigado en la creación. Y se ha prodigado todavía más en la redención, porque esa es la esencia del bien, comunicar. Participar a otro. El hombre por ser criatura y por ser social, por ser por naturaleza social, político, no puede poseer nada para él solo. Esto lo sabían hasta los grandes maestros griegos paganos. Recuerda que nada de lo que tienes es para ti solamente. Yo no puedo tener nada que sea para mí solo. Todo lo que yo tengo es para comunicar, para compartir. Y en esa forma lo tengo legítimamente, si no, no lo tengo legítimamente. Esta cosa monstruosa de la plutocracia contemporánea, que a favor de la democracia populista se introduce en las naciones, mediatiza a los gobiernos, a los poderes públicos y explota hasta los pueblos, solo se ha podido realizar esta intromisión de la plutocracia, de la banca, del poder financiero, se ha podido meter en las naciones irreguladas a favor de este régimen de la soberanía. Antes de la Revolución Francesa, había usureros y banqueros en todas las naciones, generalmente todos de la misma procedencia. A veces endeudaban hasta los ojos a los príncipes, pero nunca intervinieron en la legislación de la nación. Nunca regularon la política de la nación. A partir de 1789, y en la medida en que los principios de la Revolución Francesa se extendían por el mundo, que son los principios del socialismo, porque el liberalismo es intrínsecamente socialismo, en esa misma medida aparecía la plutocracia mediatizando los poderes públicos. He recordado la frase que dijo un diputado en la Cámara Francesa en el siglo pasado. Sí, hemos destronado a los reyes de linaje, pero tenemos un rey real y efectivo que se llama Rossi. Nadie dijo que no. El rey es Rossi y sigue siendo Rossi. Y ese rey mediatiza a los pueblos. Por eso ustedes ven que en el hecho la plutocracia y el comunismo están siempre abrazados, más que al mundo. Cuando se produjeron después de la Primera Guerra Mundial las grandes reacciones nacionalistas, aún con sus errores, el fascismo combatía por igual a la plutocracia y al comunismo. Porque combatía al mismo enemigo, perjudicaron de una y de otra cosa. Yo les decía, el liberalismo es socialista desde el principio, y la primera expresión socialista del liberalismo es la soberanía popular, la igualación de todos los ciudadanos en el único diferente. Ahí tienen ustedes la masificación, en la urna. La urna es la expresión de la cantidad del mundo, no de la cantidad de la función de la responsabilidad. Por así, que significa un modo de elegir y de participación de todos en la elección, de todos los ciudadanos. ¿De dónde viene el odio al corporativismo? Porque el corporativismo introduce un principio cualitativo. Cada uno debe elegir entre sus pares en el oficio, en la vecindad. Cada uno debe elegir dentro de lo que conoce, de lo que sabe, de su responsabilidad. Como eligen los compañeros de una división a su representante, o como eligen los obreros de una fábrica que debe ser su delegado. Lógicamente, cuando se elige entre pares, nunca se va a elegir al peor. Si no tiene que estar bien representado, lógicamente tiene que elegir al mejor, hablo donde no actúa la fisiología. Entonces, el corporativismo, ¿qué significa? La sociedad natural, el sentido natural, el respeto a la real condición de los hombres. Entre los vecinos elijan un alcalde, bueno, se supone que los vecinos son una comunidad de personas que se conocen, que saben quién es cada uno, que están en esta gran ciudad, no saben nada de eso. Pero en fin, que en un seno de una fábrica se elija, ¿cómo no? Entonces uno se da cuenta de que hay una estructuración a base de la actualidad. Que no tiene que ser necesariamente un tema, sino la función, la profesión, el oficio. la responsabilidad. El corporativismo es una cosa natural y cristiana. Las sociedades europeas, hasta la Revolución Francesa, fueron corporativas. Una cosa que todo el mundo sabe, la ley de Chapelier prohibió precisamente la asociación. Siempre hubo lo que se llamaban las cofradías, los gremios de los oficios y de las profesiones, donde estaba representada cada función con su responsabilidad propia. De manera entonces que ese odio al corporativismo es precisamente el odio populista socialista, porque el corporativismo, si se desarrolla naturalmente, es una valla para la mediatización de la ciudadanía. Por eso, esa guerra feroz. Fíjense ustedes que las naciones, como Italia y Alemania, y la misma España destruida por la guerra civil, también y Portugal, pobrísimo, con la organización corporativa, en pocos años, llegaron a la altura. Pueblos, naciones tan pobres y superpobladas como Italia. Un país con 50 millones de habitantes que tenía que todos los años lanzar cientos de miles de millones por el mundo como inmigrantes. En pocos años se convirtió en una potencia siendo su territorio 10 veces menor que la Argentina, siendo su tierra gastada por el trabajo de milenios, no teniendo riquezas naturales, no teniendo nada de eso, Italia se elevó a la autarquía, cerró su frontera, ya no hubo inmigrantes, y lo hizo un país pobre, superpoblado. Uno piensa en su Argentina, con 3 millones de kilómetros cuadrados, con 24, 25 millones de habitantes, con las riquezas más fabulosas del mundo. Vivimos en trampado, en pobrecido, dislocado. ¿Por qué? Por el sistema. Lo de menos es que los gobiernos sean de facto populares. Todos los gobiernos son populistas. Cuando hay una revolución militar, la desesperación de los generales es prometer cuanto antes la salida electoral. Porque es la que le dicta el poder del dinero. Necesitan el dinero para que seamos definitivamente soberanos. Se oponen a todo lo que es construcción natural del país, a todo lo que responde a la naturaleza de las cosas, que es lo que Dios quiere además, que la familia nos sea una cosa sólida, estable, firme, que la escuela no sea realmente una escuela donde se cultiva ante todo el sentido religioso y nacional de la existencia, que la universidad no sea el lugar de la familia divina y humana, que la empresa no sea una comunidad de personas y que no esté todo organizado, que las profesiones no estén organizadas de acuerdo a su función, a su responsabilidad. Se oponen a eso, que es lo que está en el orden natural, porque eso es el camino hacia la soberanía, hacia la independencia económica y social. No hay otra forma de hacerlo. El sistema este populista permite esa mediatización de los poderes públicos, que es una cosa constante en la vida nacional. Si ustedes analizan, desde 1853 hasta ahora, tenemos dos cosas constantes. La mentalidad liberal marxista después, que es una continuidad pura, y la dependencia económica y financiera permanente. con gobiernos populares y constitucionales y con gobiernos de facto. Siempre ha pasado lo mismo, es la única cosa constante. La única cosa constante. Fíjense en la universidad lo que pasa. Triunfó la libertadora contra Perón, se entregaron a los marxistas a la universidad, pero eran marxistas moderados, vamos a llamarlos. Los amarillos, del tipo de Riquier y Prontillo de José Luis Romero. Triunfa el peronismo y va a Suigro como representante a la universidad. Es decir, ya directamente los rojos. La verdad, lo demás es fraseología, es retórica, y la universidad es lo principal en la vida de una nación, en el orden humano y temporal. Por ahí decían que ahora lo iban a sustituir. O si no, el señor Trudeau se va a someter a la directiva de Tallán. Tallán es un médico, ¿qué sabe Tallán? No tiene la menor idea de lo que es la universidad. Uno puede ser un cirujano extraordinario, un químico perfecto, uno sabe en medio de estas cosas de la universidad y de la salud. Entonces aquí está con el cambio hidrocifal, lo que tiene que hacer hidrostasis, y lo que va a costar superar esta situación, si es que se llega a superar el mismo. Pero vuelvo a repetir, existe una complicidad entre el régimen este de la soberanía popular y la explotación financiera de la sociedad. El odio, repito, al corporativismo obedece fundamentalmente a la necesidad de impedir que una nación se reconstruya dentro de su orden natural y cristiano, porque entonces se constituye como una real resistencia y defensa del bien común, de la riqueza de la nación, del bienestar de sus habitantes. Estamos en un momento realmente difícil. En realidad, la vida es algo que ya uno la tiene que poner en manos de Dios exclusivamente. Ustedes se dan cuenta que aunque uno lo custodie, lo mismo lo matan y lo tienen que matar. Es un problema de que lo designen a uno víctima y lo pegan en cualquier momento. Y frente a ese terrorismo que avanza desde hace 4 años en el país, no se ha hecho absolutamente nada real para enfrentar. En los cuarteles se sigue adiestrando a los soldados en la guerra clásica, a la vez que se los vacía mentalmente. Se siguen preparando para una guerra que no se va a dar nunca más. Y de paso, con la confusión masiva, se introducen en todas las unidades agentes del terrorismo, todos los años. Entre tanto, la universidad está en manos del vivero puro de la guerrilla. La universidad es el vivero, es la que nutre el terrorismo, y está en manos del común. Y repito, enfrentar ese problema solamente significaría una situación tremenda, trágica, porque ahí sí que va a haber resistencia. Entre tanto, se van configurando hechos tremendos. Nadie puede pensar razonablemente que los que se han estado abrazando hasta ayer en las manifestaciones multitudinarias en la calle aparecen de pronto los héroes declarados delincuentes. Resulta que las víctimas de antes eran culpables, la víctima de ahora no soy culpable. Es pavoroso. Estoy seguro que a lo mejor en este asesinato de Rucci han intervenido guerrilleros liberados por este mismo gobierno. Y que a lo mejor Rucci saludó en alguna ocasión. Porque la realidad es esa. Ellos, desde hace 4 años, matan. Despiadadamente. Cuando se los toma a ellos, todo el poder de la ley los cubre y los protege. Parece que todo esto fuera un escarnio, una ironía, una burla. Pienso con dolor en lo que viene. Porque realmente lo único que nos queda es el testimonio y la unión de aquellos que realmente son uno en Cristo y en la paz. Lo único que queda es la comunión, en la verdad y en el servicio de la verdad. Al fin y al cabo, cuando en el año 69 se produjo el cordobazo, yo escribí este libro Seguridad y Desarrollo denunciando lo que estaba ocurriendo, tratando de llamar la atención a los hombres de armas para que asumieran una actitud de soldados frente a la realidad que se iba desenvolviendo. Por supuesto que todo esto se ha hecho en vano, casi en vano. Por ello hemos llegado a esta situación. Siempre se desconoció la existencia de un ejército de sistema, real y verdadero, con una tremenda consistencia en todos los hombres, y sobre todo con una cosa que es fundamental, que es la decisión de matar y morir, cosa que es principal en estos casos. En consecuencia, el porvenir se presenta bastante sombrío. Que Dios nos acompañe. Nosotros seguiremos, mientras tengamos vida y posibilidad, dando testimonio de estas verdades que hemos servido toda la vida.